ventana, en mi ventana, y tú no estás, no estás. Te extraño, quiero tenerte entre mis brazos, no volverás, volverás. Y tú te marchaste, amor, me dejaste y muy solo estoy. Vuelve pronto, que no puedo vivir, que no puedo vivir sin ti. Amor, amor, amor, cuánto te quiero. Amor, amor, amor, ya no puedo estar sin ti. Regresa a mí.